Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semanita. Ya estamos a 5 de agosto. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les fue este fin de semana? Espero que todos estén muy bien, que hayan descansado, que estén felices, que estén en paz y con mucho amor en sus corazones y también con mucha energía de comenzar esta nueva semanita y este nuevo inicio de semana, ¿no? Y bueno, para iniciar nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 75 grados Fahrenheit. Tenemos un cielo soleado y un viento que corre a 5 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 75, con cielos muy soleados y despejados. Para el día de mañana, martes, se esperan máximas de 99, mínimas de 80, con cielos parcialmente soleados. Y para el día miércoles, máximas de 93, mínimas de 75, cielos parcialmente nublados a muy nublados. Hay una probabilidad de un 10% que caigan precipitaciones el día miércoles, así que vayan preparándose. El día jueves descienden las temperaturas, máximas 88, mínimas de 72, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Y el día viernes vuelven a aumentar un poquito, máximas de 94, mínimas de 76, con cielos muy soleados, con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y bueno, sí, la temperatura está muy, va a estar muy cambiante, acaban de escucharla. Anoche empezó a llover y a tronar el cielo y había mucho relámpago. Y hoy nos dice, todo bien, todo tranquilo. Vamos a tener mucho sol, mucho calor y temperaturas altas, ¿no? El miércoles nos dice, bueno, el jueves nos dice, va a estar muy nublado y va a llover. Y vamos a bajar un poco las temperaturas. Para el siguiente día nos dice el pronóstico del clima, el viernes vamos a subir la temperatura, va a haber mucho sol y va a haber una probabilidad poca de lluvias. Y la próxima semana, que les puedo adelantar, otra vez bajan las temperaturas y después aumentan las temperaturas. Ya como que está acabándosele la pila, ¿no? A estas temperaturas, como cuando te está fallando ya, ya sea tu mouse o el teclado, qué sé yo, algo que tenga baterías, ¿no? Y ya está ahí como que de repente, ya cargó y te sube y te baja y así está la temperatura. ¿Por qué? Porque ya se viene, ya se van a venir las temperaturas bajas, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Como una mirada hecha en su

7:41, ya regresamos y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Tras masacres en Texas y Ohio, Trump asegura que no hay cabida para el odio en el país. El presidente Donald Trump envió condolencias a los familiares de las víctimas de los tiroteos ocurridos en Texas y Ohio y señaló que en Estados Unidos no había espacio para el odio en lo que fueron sus primeras declaraciones tras las masacres. Queremos extender nuestras condolencias a los residentes de El Paso, Texas y Dayton en Ohio. Gente increíble que ha pasado por mucho. Son dos ciudades increíbles. El odio no tiene cabida en nuestro país y vamos a encarar esta situación, fue lo que expresó. El mandatario dijo que este lunes haría una declaración más amplia y que ya había sostenido conversaciones con jefes de su gabinete para tratar lo ocurrido. Hablé extensamente con el secretario de Justicia, William Barr, y con Christopher Wade, director del FBI, fue lo que expresó. Trump felicitó a las agencias del orden por haber reaccionado de manera rápida y efectiva ante el incidente que ha ocurrido continuamente en Estados Unidos y que tenían que detenerlo. Ivanka Trump se distancia de su padre con respecto a masacre en El Paso. La hija del presidente Donald Trump tuvo palabras muy diferentes para hablar de la masacre en El Paso, Texas, donde fueron asesinadas 20 personas. Ivanka Trump no vaciló en condenar al supremacismo blanco y declararlo terrorismo doméstico, algo que su padre no hizo cuando envió sus mensajes de consuelo a la comunidad. Mientras nuestra nación llora la pérdida de vidas en El Paso, Texas y Dayton, en Ohio, y ora por las víctimas y sus seres queridos, también debemos alzar nuestras voces en rechazo de estos actos atroces y cobardes de odio, terror y violencia, escribió Ivanka Trump en Twitter. El supremacismo blanco, como todas las otras formas de terrorismo, es un mal que debe ser destruido. Patrick Trucius, el autor de La Matanza, escribió en redes sociales un manifiesto en el que hablaba de tomar acción contra la invasión hispana. El sujeto fue arrestado por las autoridades y enfrentaría la pena de muerte. Autoridades federales llevan el caso como crimen de odio y terrorismo doméstico. ¿Y qué es 8chan, el refugio de internet para los supremacistas blancos donde se publicó el manifiesto del atacante de El Paso? La masacre de Churchill en Nueva Zelanda, el ataque a una sinagoga en Podway, California, el tiroteo este fin de semana en El Paso, Texas, tienen más en común que su estela de muerte y horror. Los tres tenían entre sus objetivos minorías étnicas, musulmanes, judíos y latinos respectivamente. En el caso de las dos primeras tragedias, los ahora acusados de asesinato, Brenton Tarrant y John Ernest, compartieron sendos textos en los que resumían varias de las teorías más comunes del supremacismo blanco. De eso trataba también el documento que medios de Estados Unidos le atribuyen a Patrick Crucius, al sospechoso de la masacre en Walmart. Los tres manifiestos se publicaron, además, en la misma plataforma, el sitio digital 8chan. La página, una especie de red social, es desde hace años un espacio de libertad para grupos nacionalistas de derecha, dada la escasa moderación y censura de los tableros de información que lo conforman. Pero el hecho de que el sitio haya devenido aparentemente también una plataforma para al menos tres de los tiroteos masivos ocurridos en los últimos 6 meses ha puesto también el foco sobre la forma en que funciona este tipo de red social. De hecho, Cloudflare, la compañía con sede en San Francisco que le ofrece la infraestructura de internet a 8chan, anunció que a partir de la medianoche del domingo le cortaría la conexión que permite al sitio estar en línea. La razón es simple, ellos han mostrado no tener respeto por la ley y la falta de orden ha llevado a múltiples muertes, por lo que informó la empresa de comunicación en California en un comunicado. El sitio ha sido cuestionado en múltiples ocasiones por hospedar contenido de las más disparatadas teorías de la conspiración a grupos que promueven la identidad blanca o mensajes contra minorías étnicas. Y aunque tras los atentados de Christchurch y California varias voces se alzaron contra el sitio, no fue hasta el tiroteo en El Paso cuando las críticas parecen haber llegado más lejos. Al menos 20 personas murieron y otras 26 resultaron heridas en el tiroteo en una tienda de Texas. Y los medios de Estados Unidos le atribuyen al presunto autor, un joven blanco de 21 años, haber publicado poco antes un manifiesto contra la invasión hispana en la red social. De hecho, durante el sábado, varios usuarios de 8chan estuvieron comentando sobre la efectividad de la tragedia o burlándose sobre el número de muertos o su origen étnico, según reportaron varios medios de Estados Unidos. Por lo tanto, si el suministro de internet Cloudflare, la página podría desaparecer. 8chan no se ha pronunciado de momento sobre los ataques o los señalamientos que le han hecho diferentes medios de Estados Unidos, pero para el domingo ya había eliminado el texto del espacio superior de la página de inicio que decía bienvenido a 8chan, la extensión más oscura de internet, creada en el 2013 por Freddie Brennan, un programador informático que defendía la eugenesia y que después dejaría la plataforma. 8chan es un sitio web en el que los usuarios pueden crear, moderar sus tableros sobre temas que van desde el anime hasta la política o los videojuegos. Casi todos participan de forma anónima y la única regla es no publicar contenido que sea considerado ilegal en Estados Unidos, como pornografía infantil. Pero según expertos en grupos de odio, la plataforma se convirtió casi desde su creación en un espacio de encuentro virtual para los nacionalistas blancos y ha devenido un terreno de reunión para discursos de intolerancia. Y México evaluará presentar una denuncia por terrorismo en contra de mexicanos en Estados Unidos por el tiroteo en El Paso, Texas. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo el día de ayer, domingo, que ha estado dando información a la Fiscalía General de ese país para que pueda iniciar una denuncia por terrorismo en contra de nacionales de México en territorio de Estados Unidos. El anuncio llega un día después de que 6 mexicanos murieran y 7 quedaran heridos en un tiroteo ocurrido el sábado en El Paso, Texas. El ataque perpetrado en una tienda de Walmart ubicada cerca al Cielo Vista Mall, a pocos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México, dejó un total de 20 muertos y 26 heridos. El fiscal distrital de El Paso, Jaime Esparza, indicó que la policía trata el caso como terrorismo doméstico y que tras su detención, el autor del ataque, identificado como Patrick Crucius, dijo que su objetivo era matar tantos mexicanos como fuera posible. Consideramos este acto como un acto de terrorismo en contra de la comunidad de México norteamericana y de los nacionales de México en Estados Unidos, por lo que señaló el canciller Ebrard en una conferencia de prensa. Hemos estado en comunicación respetando el ámbito de acción de la Fiscalía General de la República para proporcionarles toda la información necesaria para que puedan, si así lo decide el fiscal general, iniciar la denuncia por terrorismo en contra de nacionales de México en territorio de Estados Unidos, fue lo que dijo el diplomático. Que yo sepa, sería la primera demanda de esa naturaleza en la historia, fue lo que añadió. Dos jóvenes estafaron a Amazon, sus ganancias superaron los $300,000. dos jóvenes españoles que lograron engañar a Amazon a través de su departamento de devoluciones fueron detenidos por presuntos delitos de estafa y organización criminal. Como miembro de Amazon Prime, James Gilbert Warting, de Palma de Mallorca en España, uno de los adolescentes detrás del fraude, pedía ciertos efectos electrónicos, mayormente celulares, que recibía al día siguiente y que devolvía de manera inmediata, pero no sin antes tomarle el peso exacto, reportó el diario El Español. Una vez que tenía ese dato, retiraba el pedido del envoltorio y rellenaba las cajas con tierra u objetos varios hasta alcanzar el peso de cada artículo, y de esta manera, cuando la devolución llegaba a la compañía estadounidense. ¿Cómo fue la estafa? Wanten y su compañero Juan, también artífice del plan, se enteraron que Amazon no abría los productos devueltos, sino que simplemente pasaba por una báscula. Si todo estaba en orden, procedían a devolver el dinero. De esta manera, y durante varios años, los dos se dedicaron a hacer crecer su negocio, al punto de que crearon una sociedad limitada que vendía artículos en internet a un precio menor que en el mercado. Las ganancias recaudadas sobrepasaron los $300,000. Pero el negocio no les iba a durar toda la vida. Los trabajadores de Amazon en Barcelona, donde se encuentra la mayor sede de la compañía en España, notaron que algo no encajaba, puesto que WarTech devolvía los paquetes con demasiada frecuencia. Fue entonces cuando notaron que estaban siendo estafados y de qué manera. La policía de Barcelona y el grupo de delitos tecnológicos de la Jefatura Superior de Balears tomaron el caso y lograron arrestar a los dos jovencitos, quienes actualmente están libres tras haber pagado una fianza de casi $4,000. Ambos esperan un juicio definitivo por los delitos que cometieron y sus cuentas de Amazon han sido cerradas de manera definitiva. Y en otra información, arrestan a un hombre de Texas que planeaba un tiroteo masivo en un hotel. Un hombre de West Texas que planeaba un tiroteo masivo fue arrestado antes de poder llevar a cabo su ataque. Según las autoridades federales, William Patrick Williams fue dado de alta de un hospital el jueves e inmediatamente detenido por la policía. Oficiales informaron que el hombre le había dicho a su abuela que había comprado un rifle de asalto AK-47 recientemente y que planeaba ir a un hotel local y dispararle a gente para luego forzar a la policía a que lo matara. La abuela, notando que su nieto se encontraba en mala condición, lo convenció de que se internara en un hospital. Al ser arrestado, se le impugnaron cargos a Williams por haber mentido sobre su domicilio en el lugar donde consiguió el rifle de asalto. Durante la revisión de la habitación del hotel donde se hospedaba, Williams se encontraron 17 cartuchos para AK-47, cuchillos, guantes y ropa negra. El hombre se encuentra tras las rejas en la cárcel del condado Lubbock. Y en información deportiva, y es oficial, Mateo Zuribe sale del América y es nuevo jugador del Porto. Se terminaron los rumores y tras destrabarse la negociación, América y Porto llegaron a un acuerdo por el atacante colombiano Mateo Zuribe, quien es oficialmente jugador del cuadro lusitano. El club de la Cuapa anunció este domingo la operación que le da salida al colombiano con rumbo al viejo continente, aunque aclaró que está pendiente de que Uribe afine detalles con su nuevo club. Y Orozco deja escapar la plaza olímpica para México. Cuando Paola Espinosa tomó la decisión de abandonar la plataforma para dedicarse al trampolín, el peso de la responsabilidad en esa prueba recayó en los hombros de Alejandra Orozco. El sábado, La clavadista de Guadalajara no pudo defender el título logrado por su compatriota en Toronto 2015 y de paso dejó escapar una plaza olímpica para México. Orozco, de 22 años, totalizó 356.10 puntos y ganó una medalla de bronce en la plataforma de 10 metros de los Juegos Panamericanos, donde fue superada por las canadienses Megan Benficto con 375.05 y Kaeli McKay 365.70 puntos, quienes se quedaron con el oro y la plata respectivamente. El primer puesto de la prueba ganaba su pasaje directo a los Olímpicos de Tokio. Dejé todo en la plataforma y todo de mí porque buscaba la plaza olímpica, pero esto me deja inyección de motivación para intentar una próxima Copa del Mundo, fue lo que dijo Orozco. El camino a Tokio sigue vivo. Cuando tenía apenas 15 años, Orozco se convirtió en la medallista olímpica más joven de la historia al ganar una medalla de plata al lado de Espinosa en los sincronizados de plataforma de 10 metros de Londres 2012. Después de eso, la carrera de Orozco ha pasado más bien por altibajos. No ganó su siguiente medalla en competencias regionales, sino en Toronto, cuando obtuvo un bronce haciendo dupla otra vez con Espinosa en los sincronizados de 10 metros. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y bueno, con respecto a las noticias trágicas que sucedieron, yo les pido a todos ustedes si pueden hacer una oración por toda la familia que perdió pues, a su ser querido en estos acontecimientos que obviamente a todos nos dejan pues una sensación, ¿no?, de tristeza. Entonces, por eso es que ahorita con más razón tenemos que mandarle mucha luz, mucho amor y mucha fuerza a cada uno de sus familiares y obviamente el descanso eterno a todas las almas, porque entre ellos también había pequeñines. Entonces son unos angelitos que ya están al lado de Dios y pues nada más deseo de corazón que todos los familiares encuentren la luz y el amor de Dios para que puedan sentir el consuelo de Él. Y bueno, vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos. Stay with me.

8 de la mañana con 16 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes, ahorita está en vivo, en la televisión está transmitiendo al presidente Donald Trump, que está hablando desde la Casa Blanca sobre los tiroteos masivos de este fin de semana. Entonces, si ustedes quieren y pueden ver, ahorita en vivo está saliendo esta información. Vámonos a la pausa y ahorita regresamos.

y juegos móviles, según un reporte. Google está probando un nuevo servicio de suscripción que permitirá acceder a cientos de apps y juegos de pago sin anuncios ni compras dentro de la aplicación. Según un reporte de Android Police, el portal especializado en Android, Google ya está probando dicho servicio llamado Google Play Pass, que tendrá supuestamente un costo de $4.99 al mes más impuestos, aunque podría variar dependiendo del territorio. Según el reporte, la agencia XDA Developers ya encontró evidencia desde el año pasado de que Google estaba trabajando en este servicio. La novedad ahora es que la compañía ya lo estaría probando oficialmente para lanzarlo pronto al mercado. Google Play Pass será en cierto modo el equivalente en Android a Apple Arcade en el servicio de suscripción móvil que Apple anunció el 25 de marzo, aunque podría haber algunas diferencias entre ambos. Y es que aunque Apple Arcade será también un servicio a la carta y solo estaría disponible para videojuegos que además serán exclusivamente creados para este servicio, en el caso de Google, según las capturas compartidas por Android Police, parece que Google Play Pass desbloquea el acceso a aplicaciones y juegos de terceros que ya existen en Google Play, como Stardew Valley o Marvel Pinball. Un responsable de Google confirmó a Android Podes que efectivamente este servicio ya se encuentra en pruebas. CNET en español envió una solicitud de los comentarios adicionales a Google, y pues cuando les respondan y pues ya les digan, pues les tendré esta información, ¿verdad? Y bueno, la otra noticia que les tengo fuera de lo común es que encuentran el exoplaneta, que dicen que es tan caliente que tiene la forma de una pelota de fútbol americano. La atmósfera de este planeta es tan caliente que el hierro y el magnesio se evaporan y escapan de su atracción gravitacional. Un equipo internacional de astrónomos reveló el primer caso de un planeta cuya temperatura es tan alta que los metales pesados escapan hacia el espacio. La intensa atracción gravitacional de la estrella que orbita hace además que este exoplaneta llamado WASP-121b no tenga forma de esfera, sino similar a la de una pelota de fútbol americano, de acuerdo a los investigadores. Y se trata de la primera evidencia conocida de gases de metales pesados que salen de Júpiter caliente, un término usado para describir a los exoplanetas gaseosos grandes que orbitan muy cerca de sus estrellas anfitrionas. El exoplaneta fue descubierto en el 2015, pero el nuevo estudio que detectó sus metales fue posible gracias a observaciones realizadas con el telescopio espacial Hubble de la NASA, la agencia espacial estadounidense. El sistema de la estrella del exoplaneta se encuentra a cerca de 900 años luz de la Tierra, y este planeta es un prototipo de Júpiter ultracaliente, señaló Drake Dreming, un profesor de astronomía de la Universidad de Maryland, de aquí Estados Unidos, y coautor del estudio publicado en la revista Astronomical Journals. Y bueno, pues estos planetas están tan fuertemente irradiados por sus estrellas anfitrionas que son casi como las estrellas mismas, en pocas palabras. Qué interesante, me gustaría leer mucho más de esto, pero pues el tiempo aquí es corto, ¿verdad? En el programa, así que si ustedes se interesan más, pues ya saben, hay que pues leer esta noticia, que es el exoplaneta tan caliente que tiene la forma de una pelota de fútbol americano. Pongan ahí exoplaneta en forma de pelota de fútbol americano y les va a salir la información para que ustedes puedan ver, para los que les interese saber más sobre esto. Y bueno, ahora me voy a ir a una pequeña pausa. Nos vamos a ir al tema del día. Es que aquí me está llegando la otra información que les tenía también. Tecnología, les voy a dar rápido. Y se trata del Galaxy Note 10, que informan que no tendrá puerto de audífonos, según ahí una filtración, o sea, según un chisme que están revelando, ¿no? Todo parece indicar que el Galaxy Note 10 no tendrá entrada tradicional de 3.5 milímetros para audífonos. El confiable sitio ScanMobile obtuvo las imágenes del que sería supuestamente el adaptador, el dongle, con un puerto USB tipo C para conectarse a la parte inferior del Note 10, y del otro lado del cable estaría el puerto hembra para conectar el cable también conocido como jack. La filtración reafirma la teoría de que Galaxy Note 10 ya no tendrá puertos de audífonos, uniéndose a la tendencia de celulares gama alta que lo han dejado atrás. Y Samsung es de las pocas compañías que han colocado este puerto en sus celulares, pero de confirmarse esta filtración, esto cambiará a partir del Note 10. Los fabricantes están optando por colocar sin costo extra este adaptador que permite a los usuarios insertarlo en el puerto tipo C de sus celulares y en el otro extremo conectar sus audífonos por cable. Una parte de la industria y los usuarios se niegan a aceptar la muerte de este puerto de audífonos, que ha ido desapareciendo principalmente desde el iPhone 7 que Apple lanzó en el 2016 y que ya no tenía el puerto de audífonos. Desde entonces, sus teléfonos y tabletas más recientes como el iPad Pro de 2018 ya no cuentan con el puerto y muchos usuarios prefieren seguir usando audífonos por cable de 3.5 milímetros en lugar de comprar unos audífonos tipo C o inalámbricos. A pesar de que estos han ido mejorando en batería, sonido y cancelación del ruido. Entonces el Galaxy Note 10 será anunciado el 7 de agosto en Nueva York, o sea que en 2 días más. Y Samsung ya confirmó un evento para ese día y CNET en español estará ahí para traer más novedades. Entonces pues es la información que les quería dar antes de que pues salga a la luz, ¿verdad? Y ahora sí nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. Ocho de la mañana con 30 minutos y vamos a comenzar con el tema Hoy vamos a hablar sobre la decisión en favor de Dios. Es el capítulo número 5 donde nos habla sobre la curación y la plenitud. La decisión en favor de Dios. ¿Crees realmente que puedes fabricar una voz que pueda ahogar a la de Dios? ¿Crees realmente que puedes inventar un sistema de pensamiento que te puede separar de Él? ¿Crees realmente que puedes encargarte de tu seguridad y de tu dicha mejor que Él? No tienes que ser ni cuidadoso ni descuidado. Necesitas simplemente echar sobre sus hombros toda angustia, pues Él cuida de ti. Él cuida de ti porque te ama. Su voz te recuerda continuamente que tienes motivos para sentirte esperanzado debido a que estás a su cuidado. No puedes elegir excluirte de su cuidado porque esa no es su voluntad, pero puedes elegir aceptar su cuidado y usar el poder infinito de éste en beneficio de todos los que Él creó mediante Él. Han sido muchos los sanadores que no se curaron a sí mismos. No movieron montañas con su fe, porque su fe no era absoluta. Algunos de ellos ocasionalmente curaron enfermos, mas no resucitaron a ningún muerto. A menos que el sanador se cure a sí mismo, no podrá creer que no hay grados de dificultad en los milagros. No habrá aprendido que toda mente que Dios haya creado es igualmente digna de ser sanada, porque Él la creó íntegra. Se te pide simplemente que le devuelvas a Dios tu mente tal como Él la creó. Dios te pide únicamente lo que Él te dio, sabiendo que mediante esa entrega sanarás. La cordura no es otra cosa que plenitud, y la cordura de tus hermanos es también la tuya. ¿Por qué prestarle atención a las continuas y dementes exigencias que crees que se te hacen, cuando puedes saber que la voz que habla por Dios se encuentra en ti? Dios te encomendó su espíritu y te pide que tú le encomiendes el tuyo. Su voluntad dispone que éste permanezca en perfecta paz, porque tú eres de una misma mente y de un mismo espíritu con Él. El último recurso desesperado del ego en defensa de su propia existencia es excluirte de la expiación. Ello refleja a la vez necesidad del ego de mantenerse separado, y el hecho de que tú estás dispuesto a ponerte de parte de la separación por la que él aboga. El hecho de que estés dispuesto a ello significa que no quieres sanar, pero ha llegado el momento. No se te ha pedido que elabores el plan de la salvación, porque como ya te dije anteriormente, el remedio no pudo haber sido obra tuya. Dios mismo te dio la corrección perfecta para todo lo que has inventado que no esté de acuerdo con su santa voluntad. Te estoy haciendo perfectamente explícito su plan, y te diré también cuál es tu papel en él y cuán urgente es que lo lleves a cabo. Dios se lamenta ante el sacrificio de sus hijos que creen que Él se olvidó de ellos. Siempre que no te sientes completamente dichoso, es porque has reaccionado sin amor ante una de las creaciones de Dios. Al percibir eso como un pecado, te pones a la defensiva porque prevés un ataque. Tú eres el que toma la decisión de reaccionar de esa manera, y por lo tanto lo puedes revocar. No puedes revocarla arrepintiéndote en el sentido usual de la palabra, porque eso implicaría culpabilidad. Si sucumbes al sentimiento de culpabilidad, reforzarás el error en vez de permitir que sea deshecho. Tomar esta decisión no puede ser algo difícil. Esto es obvio. Si te percatas de que si no te sientes completamente dichoso, es porque tú mismo así lo has decidido. Por lo tanto, el primer paso en el proceso de deshacimiento es reconocer que decidiste equivocadamente a sabiendas, pero con igual empeño puedes decidir de otra manera. Sé muy firme contigo mismo con respecto a esto y mantente plenamente consciente de que el proceso de deshacimiento, que no procede de ti, se encuentra, no obstante, en ti, porque Dios lo puso ahí. Tu papel consiste simplemente en hacer que tu pensamiento retorne al punto en que se cometió el error y en entregárselo allí a la expiación en paz. Repite para tus adentros lo que sigue a continuación tan sinceramente como puedas, recordando que el Espíritu Santo responderá de lleno a tu más leve invitación. Y bueno, si pueden cerrar los ojos y decirse para adentro lo que les voy a leer. Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto, puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. Y bueno, con esto finalizamos la decisión en favor de Dios. Está corto, pero está muy, muy preciso lo que acabamos de leer. Con esta última parte, pues obviamente nos queda muy, muy claro, ¿no? ¿Estás en paz ahorita o ya te estás estresando? Pues estamos comenzando la semana. Y en el comienzo de la semana mucha gente dice, ¡ay, es lunes!, ¿no? Y ya se vienen ciertos pensamientos, ciertos recordatorios que te hacen sentir como pereza o tal vez desesperación si tienes algo que hacer durante este día, no sé, reuniones, juntas, entrevistas, exámenes, lo que están estudiando, algún trabajo que requiere mucho de tu esfuerzo físico o mental, ¿no? Entonces, si cualquiera de estas situaciones en la que te sientes pues desesperado o triste, ¿no? Sobre todo por las noticias, por los acontecimientos, ¿no?, que sucedieron este fin de semana. Pues obviamente hoy nos está hablando el libro en cómo podemos restaurar nuestra paz y la cordura en nosotros y en nuestros hermanos. Si seguimos sintiéndonos atacados o si seguimos culpando, si seguimos señalando, pues no nos vamos a sentir en paz y no es una forma de liberarnos, ¿no? También nos dice que mientras sigamos creyendo como que existen los pecados, mientras sigamos creyendo en esto, nos vamos a poner a la defensiva porque preveemos un ataque. Entonces nosotros somos los que tomamos la decisión de reaccionar de esa manera y también por eso mismo también podemos revocar esa decisión y decir, ok, aquí no hay culpables, hay que aceptarlos. Por más de que veamos algo y digamos, bueno, esto no es de Dios, ¿no? Porque es una frase que humanamente pues la hemos tergiversado, ¿no? Entonces todo es de Dios. Todo así, lo bueno que califiquemos, lo malo que califiquemos, lo positivo que califiquemos, lo negativo que califiquemos, o sea, todo formamos parte de Dios. Esa calificación nosotros se la damos y esa calificación o esa interpretación es la que nosotros tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar nuestra percepción ante la vida. Nosotros podemos estar en paz. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad de decidir, ok, hoy me quiero sentir en paz, hoy me quiero sentir feliz, no porque sea lunes o no porque esté viendo estas cosas quiere decir que el mundo está patas para arriba, ¿verdad? No, hay que mandar amor, que eso es lo que necesita este planeta, hay que realmente transmitirlo hacia los demás, todo lo que está a nuestro alrededor. Como siempre les he dicho, seres humanos, todo el reino animal, todo el reino vegetal, todo lo que está a tu alrededor, todo el mundo. Hay que mandar amor, hay que

todo en la vida es aprendizaje. Todo en la vida está en seguir adelante. De la mañana con 3 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semana. Les deseo que pasen un excelente día, que todas las bendiciones pues estén de manifiesto en este momento en sus vidas, con sus seres queridos, con sus amigos, con toda la gente que los rodea. Les deseo que la pasen genial el día de hoy, que estén muy felices y en paz y tranquilos y tranquilas, contentos, no se desesperen, no se enojen, no pierdan su paz, ¿verdad? Que ahí está, a ustedes les pertenece y así como les pertenece la paz, también les pertenece la dicha, la sanación, la salvación y todo lo que les cause serenidad. Y bueno, ahora sí se despide de todos ustedes su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.